Pablo, te saluda, buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día y buen día a todo el equipo ahí de Radio Kermés. Bueno, Camilo, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Estamos ahí ansiosos por ya las noticias que estuvimos viendo ayer. Así que a la espera, decimos con los chicos y las chicas, que estamos ahí, viste, sí, a la expectativa, qué pasará la semana que viene cuando entre a la Cámara y a ver si los diputados y diputadas de nuestra provincia nos apoyan en ese proyecto de ley que elevó Silio. A ver, contanos del proyecto que busca, de qué se trata ese proyecto, porque estamos hablando como si la gente supiera y claro, la mayoría claro. No sabe. A ver, contanos. Bien, la banda sinfónica de la provincia de La Pampa, obviamente con sus músicos, ¿no es cierto?, casi 40 músicos, cada músico tiene su cargo, digamos, ¿no?, como artista, como la banda sinfónica tiene dentro de la 643, tiene como, para explicarlo mejor, tiene como un ítem aparte, donde es el tema de tareas específicas, ¿no es cierto?, como varias tareas que hay, qué sé yo, de salud, de tránsito, bueno, de muchas cosas. Acá está lo artístico, y en ese ítem los músicos y las músicas de la banda tienen su cargo, ¿no es cierto? Y bueno, hace años ya que nosotros entramos como administrativo, los 14 que reclamábamos hace un tiempo, y que no era reconocido nuestro cargo, ¿no es cierto?, como músico, éramos como administrativo. De la 643 estábamos, pero como administrativo. Sí. Entonces, en el 2018 empezamos con el reclamo por parte del director y de parte nuestra. Hicimos un expediente conjuntamente con la Secretaría de Cultura, una abogada también de ahí de la Secretaría de Cultura, pero desde el 2018 que no teníamos ninguna novedad. Y hicimos, pero no te miento, pero más de 10 notas elevadas a todo el mundo y bueno, siempre estaba ahí, viste. O sea, bueno, después cambiamos de gestión y todo de vuelta para atrás y bueno, lo que es la burocracia, ¿no? Por ahí. Sí. Y bueno, seguimos nosotros luchándola. No sé si decir, yo siempre por ahí se me escapa la palabra lucha, pero es un reclamo, ¿no? Un reclamo, sí, por nuestros puestos. Y bueno, poniéndole siempre el pecho y hasta que, bueno, ahí nuestro señor gobernador se ve que miró y pudo analizar y ayer ha elevado un proyecto de ley para crear los cargos que faltan en la banda sinfónica. ¿Esto va a ser dentro de la ley 643 o va a ser una ley aparte? No, siempre es siempre enmarcado con la ley 643, que es el empleado público, ¿no es cierto? Bien. La banda sinfónica tiene su escalafón adentro de la 643. Ahora no tengo tantos números en la cabeza que no me acuerdo bien cuál es el me sale ítem, pero no es ítem. Un artículo, claro, es un artículo que ahora no me acuerdo, donde están todo detallado, todo el organigrama de la banda sinfónica, ¿no es cierto? Director, concertino, bueno, todo lo que es solistas, armador de sala, todo lo que por ahí no se ve en un concierto está, sí, todo escrito ahí, ¿no es cierto? Y bueno, parece que nuestro reclamo está asomando, como digo yo. Claro. Ahora es decisión de diputados y diputadas, como dijiste al principio. Exactamente. Así que estamos ahí, no queremos festejar todavía. Claro. Estamos contentos, obviamente, porque es un paso muy importante para nosotros, que creíamos que estaba medio lejos, pero bueno, por ahí pasan las cosas así que te sorprenden y bueno, estamos ahí a la dulce espera y estamos un poco ansiosos también, ¿no es cierto? Claro. Dentro de esto que cada uno va a tener su categoría como corresponde, ¿va a haber una recategorización también? La recategorización se le dice porque en realidad nosotros tenemos categoría, claro, ¿no es cierto? Y todos tenemos la categoría, digamos, más baja que hay, en el sentido de cuando vos ingresás a la 643, como empleado administrativo, te dan obviamente una categoría la más baja. Si no tienes un título universitario, siempre es la más baja, ¿no es cierto? Que antes era la 16 y ahora es la 13, me parece. Sí. Pero bueno, adentro de la banda, como te decía, cada lugar tiene su categoría, ¿viste? Y bueno, que los chicos que entraron y las chicas que entraron hace un año más o menos, ellos pudieron entrar con ese escalafón. Con ese escalafón. Claro. Entonces ahí nosotros es como que nos preocupaba más todavía, pero ¿cómo? Entran chicos y chicas, todo bien con los chicos, obviamente, sí, se lo merecen, no es que estoy hablando de ellos, son compañeros nuestros y necesitamos más todavía en la banda sinfónica. Pero bueno, nosotros hacía más ya, yo por, en mi caso ponerle ya hace como 15 años que estoy sin mi cargo. Claro. Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Se da y ahí estamos, a la espera. Bien. Camilo, ¿cuántas personas integran la banda? Y hoy en día casi 40. Creo que son 37, 38. Después está lo que es técnica, pero sí, somos casi 40, creo. Y decías ahora, que sí. Ahora tenemos varias burbujas, ¿viste? Entonces, claro, por ahí. Sí. Más vale, hay que adaptarse a la pandemia. Escúchame, sí. ¿Y decías recién que se necesita más gente? Sí, en realidad, bueno, yo creo que ahora en más que pase todo esto, que podamos estar todos iguales, digamos, todos músicos y música dentro de la banda, vamos a tener que pensar, la secretaría, el director y todo lo que es nuestra autoridad, vamos a tener que pensar para futuro crear los cargos que faltan, ¿no es cierto? No están los músicos ni las músicas de esos cargos, pero yo creo que hay que crearlos para tenerlos y que si viene alguien a concursar, estén los cargos y bueno, yo creo que ya eso es un poco a futuro, ¿no es cierto? Pero sí, faltan músicos y faltan cargos, digamos. Sí. Camilo, ¿cuál es la próxima presentación que tienen? A ver. Bueno, la próxima presentación estamos ahora, que es hoy viernes, en el Teatro Español, obviamente todavía sin público. Vamos a estar con Juani de Pian, con su obra Juani de Pian, y también vamos a estar estrenando una obra de Viviana del Santo, muy importante para el organismo porque fue dedicada enteramente al director, a la banda sinfónica. Viviana del Santo, una gran compositora de estos tiempos y pianista también y docente. Compuso directamente para que sea la banda la que lo interprete. Exactamente, una obra dedicada directamente al organismo. Que se hizo ya casi un año y con este tema de que volvemos, que nos vamos, que volvemos, que nos vamos, se ha complicado, ¿viste? Sí. Estrenarla, pero ya el año pasado ya estaba la obra. Claro. Así que estamos re contentos porque nos re encanta la obra. Bueno, con Juani estamos... Con Juani se suspendió el mes pasado, no me acuerdo si era el mes pasado o el otro, que se suspendió, porque bueno, justo no vino la famosa segunda ola y tuvimos que parar todo. Bueno, los teatros cerraron. Claro. Se transmite por Canal 3. Te iba a preguntar eso, porque decías que es sin público, para mirar Canal 3. Lo va a poder mirar, si quiere, todo el mundo, porque por internet se puede ver, así que genial, ¿viste? Por cable y por internet, así que está buenísimo eso también. O sea, es hoy a las 21, por Canal 3. Hoy a las 21, sí. Y eso queda grabado, y después Canal 3 creo que lo sube a su canal de YouTube, así que después, si te lo perdés, lo podés ver ahí nomás, yo creo que a las horas ya lo suben ellos a YouTube. Claro. ¿Y se han podido juntar para ensayar todo junto o con esto de las burbujas se complicó? ¿Cómo es laburar en una banda con tanta cantidad de gente en burbujas? Sí, mira, en realidad lo difícil lo que es en estos organismos que pasa en toda la Argentina, en todo el mundo, obviamente, que somos muchos, claro. Muchas, y el obviamente estamos encerrados, soplando instrumentos de viento, es peligroso, es una bomba de tiempo, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces, bueno, hay que bajar los números y también cuidar a nuestros compañeros y compañeras grandes que por ahí son de riesgo, directamente ellos por ahí no pueden ir y se complica también, ¿viste? Porque todos queremos estar ahí tocando, ¿no? Claro. Es lo que amamos, pero bueno, hay que cuidarse. Y se fue bajando en realidad de a poco el número y bueno, hemos llegado a una burbuja de creo que de 15 o de 12, que es lo que da el espacio también de la sala de la banda sinfónica para estar separados y que no tengamos ahí una cercanía, ¿viste? Claro, con protocolo como son ahora. Exactamente. Sí, exactamente. Y bueno, el teatro también da las dimensiones para esa burbuja y... Creo que hay una burbuja que toca dentro de unos días, que va a tocar con público, Pero eso va a ser en el Megasur. Ya saldrá seguramente para la prensa, pero no quiero adelantar nada porque yo soy músico ahí. ¿Viste? Sí, está bien, está bien. No llevo eso, pero bueno, Manuel nos decía que están preparando otra burbuja para tocar en otro lado, con público. Bien, bien, Camilo, bueno, te agradecemos estos minutos como siempre. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar ahí a la par de lo que es la movida de cultural. Bueno, que tengas buen día y ojalá sea ley en los próximos días. Ojalá que esto pronto se pueda solucionar. Bueno, que tengas buen día, Camilo. Mil gracias y buen día para usted.